Me caso el 7, prepárate el 8. Nuestra habitual sección destinada al casamiento, su concepto, su objeto y fundamentalmente, si ya voy, su aspecto económico. En este caso, el tema será cómo ahorrar en una boda. Excelente. Porque uno gasta y ahorra mucho dinero, no se porque case. Sí nomás, señor. Y aquí hay consejos para no quedar pobre después de una fiesta, de una ceremonia, de invitados. Bueno, vamos a leer qué es lo que dice. Por favor. Esto. Atención a las personas que se estén por casar en estos días. Levanten la mano las personas que estén a punto de casarse. Lo dicho, las grandes mayorías han comprendido la verdadera ventaja del matrimonio. Primera forma de ahorrar. Bien. Diseña, disculpa que te tutee, imprime tus propias invitaciones de bodas. Claro, basta con poner uno una imprenta. No, señor. Y luego comenzar con las propias invitaciones de boda. No, usted puede tranquilamente ir a una pizzería, agarrar 100 servilletas. Sí, pero tenga cuidado porque lo estarán vigilando. Yo me quise robar servilletas de Tuñín, sí, de Medrano y Rivadavia, claro, con el objeto de hacerme un anotador. Ah, sí. Sí, sí. Y se dio cuenta el mosaico. No me dijo nada, pero cuando me hizo la cuenta, justamente sobre una de las servilletas, me dijo, qué sé yo, ¿no? Y 2.50 por la servilleta que se hizo. Eso le dije yo. Pero me dice, si me las hubiera pedido, es una cosa. ¿Qué, se las daba? No, me dijo, no se las daba. Pero es una cosa. Ah, bueno, sí, es una cosa diferente. Pero ahí, ¿qué dice? ¿Cómo es? Acá dice que uno puede llegar a gastar mucho dinero mandando a hacer sus invitaciones de boda. Sí, claro. te la haces vos mismo, la tarjeta. Claro, bueno. La imprimís en la computadora, la diseñás, te haces una tarjeta piola. ¿Vos vas a hacer? ¿Vos te estás por casar? Escúcheme, sí, ¿cómo te va, loco? ¿Qué haces, loco? ¿Ella es tu novia? Sí. Sí. Te felicito, hermosa. Gracias. Se pueden hacer algo original. Claro, haciéndose uno el canchero, ¿no? Sí. Sí. Por ejemplo, hemos decidido casarnos. Bueno, no, algo... Sentimos mariposas en la panza. Sí, yo tengo un cardumen de mariposas. Bueno. Lo que no, ya sé que no se dice cardumen. Pero no es un cardumen. Las mariposas son bandadas en general. ¿Y los pájaros? Sí, conforman lo que no es ni jauría. ¿Tropillas? No, tropillas no. Bueno. ¿Jaurías? Jaurías de mariposas, eso de mariposa grande. ¿Y entonces? Puede hacer una tarjeta, un corazón. ¿Y cómo imprimimos un corazón? Los dos son cupidos. No, yo prefiero no invertir en arroz. No. Vos, Cupido, por ejemplo. ¿Cuál es tu nombre, flaco? Cupido. Bueno. Y la señorita, sí, con las caritas adentro de un corazón flechado. ¿Y por qué esa cara? ¿Usted se quiere casar o no se quiere casar? Sí, yo me quiero casar. No, de pronto me pareció que tenía náuseas o algo así. No. Bueno, pero igual en las tarjetas, convengamos, mucho no se puede hablar. Sí, a ver qué pasa. Dice, los desayunos son más económicos que las cenas. Bueno, quiere decir que usted puede hacer la fiesta en la Pilarica a las 8 de la mañana. Pero es una porquería. Un buen café con leche para todos. Sí, bueno, pero... Y baila en el Val de los Novios arriba del... No. No, en general las fiestas de casamiento ahora terminan con el desayuno. Y empiezan con el vermú. Duran más que los matrimonios las fiestas. Empieza casi en el vermú. No termina más, le viene después los canapés de no sé qué. Eso es lo que tiene la fiesta y el matrimonio, no terminan más. No termina más. Pero usted acá me propone directamente no hacer cena, ir al desayuno. No, directamente empieza en el desayuno la fiesta. Pero ¿y cómo va a citar a la gente? ¿Tiene que la gente va al trabajo, que un día de semana va a ser? No, señor, lo hacemos un domingo. Bueno, pero un domingo. Ya él mete cosas chicas. Pero hay que levantarse un domingo temprano para ir a su casamiento. No, bueno, ¿qué día te queda cómodo? A ver. No, en general un viernes. Bueno, un viernes a la mañana, listo. No, a la noche. Pero no podemos, a la noche es muy caro. Qué femenina que es tu novia. Bueno, dice... Pero acá dice, en la actualidad pueden celebrarse hermosas bodas en la mañana. Ahí está. Y ahí está. Una buena idea para las bebidas alcohólicas es servir mimosas. Ah, bueno. Sí, que vengan chicas y les... Sí. No, no, el jugo de naranja con champán, buenas tardes. Buenas tardes. Una mimosa con manicha. Dice, haz tus propios recuerdos de boda. Si te gustan las manualidades, sale más barato y lindo que hagas tu propio recuerdo de boda. ¿Qué es un recuerdo de boda? El souvenir. ¿Cómo voy a hacer yo un recuerdo? Sí, agarrás, por ejemplo, una piña de un pino. Ajá. Y juntás varias y le pones un mismo corazón. ¿Tú sabes lo que hacía? A ver. Servilletero con el cilindrito que queda cuando uno termina de usar el papel higiénico. Ah, bueno, no. Si me había agarrado por ahí, me salían... Yo regalaba, a todos les regalaba servilletero. Pero si nomás son vueltos en algo. No, los hacía, los pintaba. Ah, bueno. Les pegaba fideos. Claro. Les pegaba fideos y después... Y si, por ejemplo, iba de vacaciones, traía Recuerdo Mar del Plata. Ahí está, le escribía Recuerdo Mar del Plata. Y me había hecho tan aficionado que incluso compraba el papel higiénico de gusto. Claro. Por el rollito. Claro, nada más que por el coso del medio. Yo le preguntaba a los tipos si no me podían vender coso del medio. Decía, no, tenemos que... Nuestra política es vender el papel higiénico todo. Y sí, por supuesto, se vende todo. ¿Y qué hacía con el resto? Tiraba así los 74 metros. Tiraba por la ventana. Y me iba a contestar otra cosa. Hacía como catalejos también. Ah, claro, y no hablaba también. Catalejos pre-galileicos. Sí, muy pre... Muy pregaleico. Con un aumento de 1:1. Sí, o sea, sin aumento. O sea, sin aumento. Entonces miraba, allá vienen las velas de Aldola. Y esas son manualidades que hay que hacerlo para casarse. No, porque eso, primero que no va a durar mucho eso. Veo que el cartón se degrada. ¿Cómo le va a durar toda la vida? En 1950. Pero hoy se usa mucho como recuerdo de bodas. ¿Sí? Dar una foto de los novios para que cada uno se lleve a la casa. A mí me parece una porquería. Sí. Sobre todo si es usted la de la foto. ¿Para qué quiero yo una foto de tipas que andan con otro? Bueno, hay quien le encuentra alguna gracia a eso, pero si no es su caso... Además, durante los casamientos están sacando fotos todo el rato y no te dejan todo casar el tiempo. Tranquilo. Vos te estás casando y el tipo, dale, pará, me estoy casando. Y se van a sacar la foto al obelisco. Al obelisco, a la fuente de los lugares de Buenos Aires, sí, qué sé yo. Sí, la esquina de Yatay, no sé cuánto. Sí, no sé, al Banco Ciudad de Buenos Aires. Lugares así. Pero así habría que sacarse la foto, en una parada de colectivo. La foto costumbrista. La foto costumbrista, señor. Usted se saca una mansión. Una etiqueta con otra peor. No, pero usted va a ir a una mansión que no es suya a sacarse la foto, por ejemplo. Yo no me voy a sacar ninguna foto, señor. Bueno, pero si vos te vas a casar. Chao. Pero vos te vas a casar. Antes sacaba una sola foto, señor. No, pero ¿sabés qué? Era esa que estaba tu vieja y tu viejo. Sí. Ahí, parado. Que se la sacaban mismo en el estudio del fotógrafo. Sí, claro. Se acaban ahí, listo, tome, aquí está la foto de casamiento, cuélguela para que la mire todos los días de su vida. Pero... Y ya está, y no se iban a ningún lado. Cupido, y pasaban videos, ¿cómo va a pasar un video? Yo quiero fotos, Cupido, de nuestra noche. Sí, no te digo que ella quiere. Amor, lo que vos pidas, sí, se te concederá. Yo quiero con alguna fuente atrás o algo. Una gran idea. Sí. A nosotros nos gustaría mucho sacarnos fotos por todo Buenos Aires. Pero me habían dicho... Como acabo de decir. Ahí, en avenida Córdoba, enfrente de Loprete. Sí. No venimos a preguntar la dirección de Loprete. No está mal. No está mal, Loprete, lo cerraron. Pero qué barbaridad. Pero ahí nos conocimos. Dice, compra un vestido blanco de fiesta. Esto es para ti, amada. Sí, mía. Lindo. En lugar de un vestido de novia. Muy bien. El otro día vi ahí en la calle Córdoba, sí, unos vestidos blancos, vi, estaba mirando, 13,99. Estaban en una mesa así nomás tirado. Pero vos y decís, digo, en la Facultad de Medicina, los que venden guardapolvos. ¿Qué? Los guardapolvos ahí en la Facultad de Medicina. No, eso era un vestido. No trates, amor mío, de desacreditarme. Porque tengo miedo de que me compres un vestido. No, yo te digo, eran unos vestidos que... A lo mejor no eran... Y bueno, 13,99... No eran, pero... ¿Pero qué? Nos podemos casar 1000 veces con lo que vale un vestido de novia de medio pelo. Sí, pero ella tiene buenas que... Tardes. Buenas tardes. Venimos con mi novia para ver cuánto cuesta un vestido de novia. Uh-huh. Disculpe la redundancia. Bueno, quiere brillar, ser la reina... No, quiere casarse. Todo lo contrario. Bueno, tiene que calcular, digamos, para empezar algo básico. Para empezar no, démelo terminado el vestido. Bueno, sí, sí. Varía muchísimo, pero puede estar entre 5.000 y 20.000 pesos, más o menos. Es, que me diga eso y que no me diga nada. Pero, o que me diga 10 millones de dólares es lo mismo. Bueno, 10 mí, millones de dólares. Que no llego ni a 500 pesos. Pero, señor, este vestido, 5.000 pesos es más barato. No, el más barato en esta línea. Ahora, ¿quiere la línea económica usted? Yo no sé, sí, dígame que... No se preocupe por el dinero, la plata la voy a poner yo. Ah, bueno, entonces yo quiero uno con cola. ¿Cara de poligrillo? No le dije nada, señor, no se ofenda. Yo quiero uno con cola, señor, porque tenemos un cortejo de 6 sobrinos. Sí, no, si sacamos a alguno de los sobrinos, se ofenden las madres. Ah, ¿cuántos sobrinos son? 6, se lo acabo sobrinos. De decir. Sobrinos. Ah, no la escuché. ¿Qué programa está escuchando? 6 sobrinos. Sí, y... que van a tenerme la cola mientras voy. Claro. Y tiene... Ahora, tené cuidado, amor, que no sea muy larga la cola. Acordate lo que le pasó a tu hermana. ¿Qué le pasó? Y se hizo un vestido, ay, quiere una cola larga, una cola larga, una cola larga. Y se casó en una iglesia medio corta. Ah. Una capillita. Entonces entró y la cola del vestido quedó ahí, en la vereda, hasta el medio de la calle llegaba. Sí, a mitad de la calle. Y llegó a la mitad del trayecto, iba allá para el mostrador. Sí, al altar, señor. Y... Se estaciona un camión justo arriba de la cola del vestido. Mm. ¡Oh! ¿Cómo tiraba esa mujer? ¡Chava! Y el cura la tuvo que casar de lejos. Ah, no. Estaba trabado el cura también ahí. No, porque la... ¡Aceptáis por esposo! ¿Qué? Y a los gritos, y el camión no le pidieron que sale, que se fuera. Fueron, pero el tipo se había ido, cuando volvió. Igual tuvieron que esperar como una hora que volviera el tipo. Claro, porque se quería ir la novia. Muerto frío, en la puerta, así, la mina con todos los sobrinos mirando ahí. Ay, dice, ¿me corre el camión, señor? Sí, momento, dijo el tipo, lo corrió. No, señor, ¿para qué le voy a contar esa parte? Usted como Rolón, ¿quiere que le cuente la parte donde el cuento ya terminó? Qué experiencia tremenda, digo. Ahora, si ella se casa de cola corta... Sí, claro, también. No, yo quiero algo para darle tiña a mi hermana. Ah, bueno, entonces sí. La misma que le contamos. ¿No? Claro, mi hermana es muy envidiosa. Incrustaciones de piedras. No, yo tampoco. Violencia. No. Violencia no, le pido. No, claro. Yo le quiero dar envidia. Una cosa, pero no. Claro, que le dé envidia y otra que le incruste unas piedras. En el vestido le ponemos en el pecho a la señora, es de escote amplio, veo. Sí. Ahí podemos lucirnos con... La mineralogía puede hacer lo suyo ahí. El señor está burlándose de mí. No. Le ponemos unos brillos porque vos tenés que... Sí. Para que luzca tu cara. Tenés un rostro para lucir. Uh-huh. Entonces, si vos te pones brillo... Sí. Pero ¿qué piedra sería? De abajo. Señor. Usted dice que... ¿Cómo brillos de abajo? ¿Unas lámparas iluminándome el rostro como... Como un edificio público. No, las piedras. ¿Qué tipo de piedra? Sí. Pues no me voy a poner adoquines, señor. ¿Qué me piensa? No, son piedras que reflejan la luz, como símiles, piedras Nunca preciosas. Nunca había una piedra que reflejara la luz. Piedras preciosas, pero no son... ¿Cómo le voy a poner piedras preciosas? No son las verdaderas, no son diamantes. Ah, usted dice cuarzo, son cosas así. No, en verdad son todos de plástico. Yo quiero zafiro. Pero, sí, símil zafiro. No, símil no. Zafiro, no sé, nosotros no trabajamos, no, usted lo trae, eso. Olvídese de todo esto. Bueno, vamos a Dice lado. Finalmente: ¿pastel de utilería? Pero. La torta ¿qué va de a comer? Grupo, sí, señor. Oh, porque lo que. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuánto vale una torta? La mejor torta. La mejor torta. Y. 5.000 pesos también, como el vestido más barato. Listo, bueno, deme... ¿Tiene sombrero? ¿Para qué quiere un sombrero? Lo va a reemplazar para por usar torta. La caja para hacer una torta de grupo. Ah, usted quiere una torta de utilería, sí, de telgopor. Sin 5,000 pesos agarras una caja redonda así. Sí, en eso te agarras. De sombrero, de qué sé yo, cualquier cosa. Sí, mi amor. Sí. Y le pones un poco de fondant arriba. Bueno, pero. Y te compras, ¿qué puede salir? Un muñequito. Esos dos muñequitos. No, eso. Mismo el que viene con los chocolatines, le ponemos. Sí, no cuesta. Del sí. Playmobil. Bueno. Le pones un novio y una novia ahí. ¿Y cómo se pone? Feliz casamiento. Sí, primera boda, se pone, no, la boda, mi boda, no sé qué se pone. ¿Qué se pone en las tortas? Porque feliz cumpleaños, por ejemplo, en los cumpleaños unos globos que dicen feliz cumpleaños. Sí. ¿En el casamiento qué hay? Te amo. Felicidades, felicidades. Felicidades, eso es Navidad, baño. No, nuestros nombres. ¿Sabe se usted, pone en una boda, mi boda? Nadie se casó acá. Nuestro enlace. Nuestro enlace. Sí. Tiene nuestro razón. Enlace. Presentamos acá nuestro enlace, sí. El doctor... Qué feo nuestro enlace. Qué feo nuestro enlace. Sí, ¿te acordás? Suena a Zárate Abrazolado. Porque nosotros somos telefónicos. Ah, son telefónicos. Somos del gremio de Fuetra. Sí. Entonces queremos poner nuestro enlace. Nos pusimos de novio en la Rosace. Bueno. Nos conocimos en el club de Fuetra. Sí. Sí, ah, sí. Medio sí, sí. Yo trabajaba en cuadrilla. Sí. Y ella trabajaba adentro. Sí, yo era la que cuidaba el vestuario. Telefónica. Y él un día entra equivocado. En el 114 yo llamaba para probar. De afuera. Ah, y ella era la voz. Usted continúe. Está bien. No, casi. Lo de la primera fila le recomendaría trasladarse al. Por favor, no se distraiga. Estamos contando nuestra historia de amor. No, está bien, es una historia conmovedora. Él llama al 114 porque el teléfono no le andaba. ¿Y usted la llamaba para escuchar su voz? Sí, o... porque ella en un momento hacía una suplencia en el 113. ¿Con la hora? Con la hora, sí. Estaba. No, en aquel tiempo no era grabada. No, ah, no era grabada la hora. El tiempo se hacía directamente. Sí, aparte, yo agarro lo del 113 porque ya venía siendo chofer de San Justo Barranca de Belgrano. Ajá. Entonces, sí. Vos que tenés experiencia, vení. Y ella entraba a las 8 y hasta las 12 de la noche. Yo a esa hora la llamaba y mientras ella me daba la hora, yo le decía cosas sucias, ¿no? Pero. Y las otras personas se daban cuenta porque marcaban el 113. Y decía, 20 horas, 20 minutos, 30 segundos, y se atrasaba. Ay, vos sos uno, no le cuentes todo. Era la 8 de la noche, iba por la 10 de la mañana. Sí. La. Ay, él me daba una charla. Y bueno, ahí nos conocimos, ¿no? Y ahora queremos formalizar... Ah, bueno. Etcétera. Y nuestro enlace me parece la mejor palabra. Nuestro enlace. Nuestro enlace. Podemos poner unos globos. Sí, no se usa mucho el globo, pero... Maestro, una letra. H-E-N-L-A-S-E. Y dígame, ¿la novia va a llevar su ramo? ¿Va a llevar un tocado? No. Se va a llevar un tocado. Porque para enmarcar el rostro... Sí, se necesita... Pero mi rostro, ¿por qué enmarcarlo? ¿En qué? ¿Qué quiere ir con un marco? No, le. No, ya sé lo que dice usted, comprendo esa metáfora de peluquero. Bueno, le hacemos un tocado de rosa roja. Haga lo que quiera. Bueno, pero no me contestó la pregunta principal, a tal punto que no me acuerdo cuál era. La de la torta de utilería, me dijo. No, señor, no, se refiere. ¿Qué? Nuestro enlace, le dije. Ah, nuestro enlace. Eso es lo que se va a poner de texto. Usted ya eligió eso, el texto bien. Para la torta. ¿Despedida de soltero se encargan ustedes también o lo hace cada uno no, así? No, eso, señores. Porque a mí me gustaría mucho que me enyesaran y me ataran a la parada del colectivo. ¿Y por qué le gusta eso? No sé, siempre soñé con eso. En realidad, ahora que mi novia ha ido al excusado, sí. A mí no me gusta tanto mi novia. Pero me caso porque es la única manera de conseguir que me enyesen y me aten a la parada del colectivo. Bueno, señor, pero... Espero que no me defrauden mis amigos. Usted tiene amigos que son capaces de enyesarlo. Y son capaces de hacerlo, pero si se enteran de que me gusta, son capaces de no hacerlo. Ah. Así como chiste de despedida de soltero, no me atan a la parada de un colectivo, siendo que yo se los pido a los gritos. Claro. Y bueno, sí, seguramente o lo pasean en el baúl de un auto. Esas eso cosas me gusta tan un poco menos. Sí. Sí, sí. Permiso. Volviste. Hola. Estamos hablando justamente de lo mucho que nos amábamos. Ay, qué hermoso. Pero ¿sabes qué? O algo así. Yo escuchando esta conversación que tuviste con el señor, me di cuenta que no sé si me querés tanto. Porque estás pichuleando en la torta, en el vestido, en las invitaciones. Y el señor lo veo mucho más dado para... Sí, para algunas cosas, ¿no? No tanto, mirá. ¿Usted tiene pareja, señor? Tengo... ¿Usted me está proponiendo...? No le estoy proponiendo nada, le estoy preguntando. ¿Vos le estás proponiendo...? Yo lo que estoy diciendo... Ella le estuvo proponiendo... Yo vi cómo me miró. Yo vi cómo vos me miraste, ahora no te hagas el tonto. Ella está sugiriendo... ¿Usted se refiere a...? Quizás. Debo entender que tú... Así es, Cupido. Lo dicho. Tal como lo pensábamos. Sabía que no duraría. Pausa.